Sí, acá en el último día de campaña, en lo que ha sido para nosotros una buena campaña en el marco que hemos podido recorrer la sección. También creemos, Jorge, que se ha perdido una oportunidad, que era la de Sí. discutir, bueno, cómo se resuelven los problemas de los bonaerenses y en particular de quienes vivimos en el conurbano, en esta tercera sección. Y digo, se ha perdido una oportunidad porque llegando al final de la campaña vemos que los dos extremos se han agraviado, se han injuriado entre sí, han pedido que se vote en contra del otro, pero poco han hablado de propuestas. Por eso te decía que satisfechos desde Somos Buenos Aires por haber hablado de propuestas concretas, de ideas, de lo que significa la buena gestión en la política. ¿Crees que pudieron llegar con el posicionamiento del espacio, con las ideas y los proyectos del espacio, por lo menos a la sociedad, para que sean una alternativa a estos dos polos que vos marcabas? Sí, creo que hicimos un gran esfuerzo y que pudimos contarle a la sociedad, obviamente en una en un escenario electoral complejo, polarizado, vuelvo a decir, por un gobierno provincial y un gobierno nacional, que desde los extremos y agraviándose terminaron representando lo mismo. Pero Somos Buenos Aires marca la importancia de la buena gestión en la política, con ejemplos claros, con 33 intendentes a lo largo y a lo ancho de la provincia que nos acompañan, con rectores de universidades, bueno, con dirigentes como en Cañuela, Federico, Cintia, Noni, que nos acompañan en la boleta de diputados provinciales, dirigentes que conocen su distrito, que lo viven, que quieren el lugar donde se criaron, que quieren que esté mejor y que claramente son una opción para trabajar en favor del vecino. Vos sos rector de la Universidad Guillermo Brown, entiendo que muy disconforme con la política económica, social y también vinculada a lo público del gobierno. Hoy salió el rechazo al veto de la discapacidad. A ustedes le vetaron las leyes por el tema del presupuesto universitario varias veces. Cuando pasa todo eso, ¿qué análisis llegás o a qué conclusión llegás de toda esa situación? Bueno, primero a la decepción de ver que un gobierno que llegó diciendo que iba a hacer las cosas de manera distinta y que prometió que el ajuste, que el ordenamiento de las cuentas lo iba a pagar la casta o los privilegios de la política, terminó ajustando en lo que más necesitamos los ciudadanos que nos esforzamos todos los días, ¿no? Terminó ajustando en salud pública y ahí vemos el ejemplo de cómo trató al Garrahan, terminó ajustando en jubilaciones, vetando un aumento mínimo para nuestros jubilados, y ni hablar la situación de ajuste presupuestario de financiamiento del sector científico-tecnológico, de las universidades nacionales en particular, que además, permitime contarlo, Sí. Jorge, este gobierno inició un ataque, una difamación de las universidades nacionales desde que comenzó su gobierno, dijo que inventábamos alumnos, que adoctrinábamos, que no queríamos ser auditadas, digo, todo un sinfín de sinsentidos para terminar vetando la ley de financiamiento y reconociendo, sincerando, que el problema es un problema presupuestario, que el problema es que el ajuste lo tienen que pagar las universidades para que las cuentas cierren. Bueno, nosotros lo que decimos es que no hay posibilidad de un plan de crecimiento, de desarrollo de un país, de una provincia, si no se apuesta a la educación, si no se apuesta al desarrollo del conocimiento, a la generación del conocimiento, al desarrollo del capital humano. Así que, bueno, creemos que es una mirada equivocada la que tiene el gobierno de no valorar lo que sucede en nuestras universidades. Más allá de la cuestión nacional, vos decías, no se llegó a poder hablar de los problemas de los bonaerenses. Cuando recorriste toda la tercera sección electoral, ¿qué es lo que encontraste como la preocupación más grande de nosotros, los vecinos de la zona? Hay dos preocupaciones centrales que son la situación económica que está atravesando la provincia y el conurbano en particular, y el tema más urgente que es la seguridad. La verdad que es el más urgente porque no podemos seguir viviendo así, no se aguanta un día más vivir en esta tragedia diaria de enterarte todos los días que a un vecino, a un amigo, a un familiar le robaron, lo violentaron. Está claro que en la dimensión de nuestra sección, Jorge, hay una realidad en los distritos más populosos, más cercanos a la General Paz, y otra realidad en los distritos de Ruta 6 hacia el interior de la provincia. Pero bueno, la seguridad es un flagelo, lamentablemente, que se extiende cada vez más, los hechos de inseguridad, quiero decir, ¿no?, la delincuencia, y esa es la mayor preocupación, sumado, vuelvo a decir hoy, a una situación económica muy difícil, donde el comerciante, el laburante, nos planteó, cuando lo fuimos a visitar, cuando dialogamos con ellos, que la cosa está cada vez más difícil, que no se puede, cuesta cada vez más llegar a fin de mes, que ha caído el consumo, las ventas. Hoy, como cierre de campaña, estuve en La Matanza con Juan Schiaretti, visitando una industria, Burbujas, que es una industria de snacks, de cereales, muy grande, tiene más de 100 empleados, y nos contaba que en el transcurso del último año, o sea, en la comparación interanual de mes a mes, le ha caído las ventas en un 40%. Bueno, eso no es sostenible, y cuando la producción no es sostenible, cuando las pymes empiezan a cerrar, bueno, todos sabemos lo que pasa, ¿no? El desempleo, la precariedad, con lo cual necesitamos un modelo económico que sea sostenible en el tiempo y que piense en la producción, en el trabajo, y una gestión provincial y nacional que se ocupen de la seguridad, que dejen de tirarse la pelota uno al otro. En el inicio de esto, hace algunos meses atrás, vos fuiste uno de los que más trabajó para una idea, una conformación de un frente con Juan Schiaretti, con Randazzo, con otros actores, digamos, de la política, del peronismo, que se le llama muchas veces republicano y demás. Pero hubo otro sector del radicalismo que intentó hasta último momento cerrar con Milei. Cuando ves todo esto que pasa hoy, ¿qué decís en torno a eso que pasó? Que claramente es un momento para, más allá de los posicionamientos ideológicos, de la discusión de la política, lo que hay que poner como premisa central sobre la mesa es: ¿qué hace la política para resolver los problemas de la gente? ¿Qué hace para gestionar bien, para priorizar en las áreas que corresponden el uso de los recursos públicos, y cómo los gestiona de manera honesta, transparente? Entonces, más allá de los orígenes, nosotros lo que planteamos es: hay que unificar, que confluir todos aquellos que creemos en la buena gestión y que además lo han demostrado. Entonces ahí aparecen las figuras, por ejemplo, de el intendente de Tigre, Julio Zamora, que tiene en su haber una política sostenida de seguridad en su distrito, de seguridad ciudadana, que ha generado buenos niveles de prevención del delito, y hoy el vecino de Tigre vive mucho más seguro que el vecino de La Matanza o que Esteban Echeverría. Bueno, desde ese lugar, la mirada sobre el modelo del peronismo cordobés, alejado del kirchnerismo desde hace años, con una buena gestión en la provincia. Bueno, nuestra mirada era: che, quienes gestionan de manera transparente, honesta y además eficiente, tenemos que estar juntos para mostrar que hay dos extremos que se gritan, que se agravian, pero que en la ineficiencia en la gestión y en la presunta corrupción, digo presunta porque la justicia tendrá que investigar, pero está claro que hay muchísimos indicios, terminaron siendo lo mismo. ¿Cómo crees que impacta en esta elección del domingo esta situación sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, por un lado, y en la otra, si mucho de ese votante antiperonista puede recaer en tu espacio, en tu sector, digamos, ante la desilusión con el oficialismo? ¿Cómo ves toda esa situación? Bueno, nosotros creemos que sí va a impactar, porque se confluyen los dos temas que analizábamos en la respuesta anterior: una situación económica cada vez más difícil, un ajuste, un esfuerzo que durante todo el primer año, aún quizás habían acompañado a Javier Milei, entendían que, bueno, era parte del esfuerzo de ordenar las públicas, de tener posibilidades de controlar la inflación, pero pasados ya 2 años, una economía que no solo no avanza, sino que está cada vez peor. Una inflación que no termina de estar claro, porque bueno, la volatilidad del dólar es lo que el mismo presidente dice, las tasas, que yo, y la inflación que sigue ahí en dos puntos o creciendo. Más, sumado es al esfuerzo que todos ven que están haciendo en términos económicos, lo voy a decir crudo, perdón, uh-huh, siguen choreando en el Estado, bueno, la verdad que eso enoja a la gente, deja de política. Aprovecho para pedirle a todos los vecinos que vayan a votar, que esa decepción, que esa bronca, la mejor manera de canalizarla es expresándose en las urnas, y ahí te contesto la otra parte de la pregunta. Creo que es la única alternativa para construir distinto a estos dos modelos y a la decepción que trae el gobierno nacional, haber terminado pareciéndose más el pasado que lo que construir de cara al futuro. Pablo, muchas gracias por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes, y déjame mandar sí, un saludo a Noni, y desearles que tengan una muy buena elección el día.